cielo le daba tristezas al aire, y así me llegaban recuerdos de antes. Yo me abrazaba al cuerpo de nadie, al cuerpo de nadie, al cuerpo de nadie. Faltaban caminos para el caminante, faltaban destinos, amores y amantes. Yo aún esperaba la sombra de nadie, la sombra de nadie, la sombra de nadie. Sobraban mentiras, faltaban verdades, a solas mi vida con mis soledades. Qué frío sabía el beso de nadie, el beso de nadie, el beso de nadie. Quebrando esperanzas llegaba la tarde, que lejos quedaban los sueños de antes. Lentas pasaban mis noches con nadie, mis noches con nadie, mis noches con nadie. El alma dejaba sus miedos al aire, la sangre brotaba con rojo de sangre. Yo me alejaba con nadie y con nadie, con nada y con nadie, con nada y con nadie. Sobraban mentiras, faltaban verdades, a solas mi vida con mis soledades. Qué frío sabía el beso de nadie, el beso de nadie, el beso de nadie. Quebrando esperanzas llegaba la tarde, que lejos quedaban los sueños de antes. Que lentas pasaban mis noches con nadie, mis noches con nadie, mis noches con nadie. El alma dejaba sus miedos al aire, la sangre brotaba.